Hola, esto es SIT, en la Yola de Ratia, en el 107.5. Y como decía la semana pasada, hoy vamos a escuchar un par de discos nuevos y alguna otra cosa. Bandas que estarán también tocando por aquí, en las proximidades de Bilbo. Y una de las bandas que han sacado disco nuevo son los Trashbones, acompañando a Wild Evil. Wild Evil and the Trashbones, que es la banda que montó este austríaco después de separarse los Staggers, y bueno, y finalmente llamados los Incredible Staggers, que básicamente es lo mismo pero con otro nombre. Y en este caso, Wild Evil, aparte de encargarse del micro, de cantar y pegar gritos, pues también toca, se encarga del teclado, del farfisa. Se titula Digging My Own Grave, cavando mi propia tumba, y con uno pues de sus clásicos diseños, porque también se encarga de, bueno, es dibujante y aparte de decorar discos de otros y pósters, pues hace lo propio con sus trabajos, y la verdad es que la portada de este nuevo trabajo se la ha currado. Wild Evil and the Trashbones, nuevo disco, y con pequeños clásicos como este que hace unos años lo editaban en unas sesiones en directo, pero esta es la versión más o menos definitiva en su nuevo disco, Fried Chicken Legs. Parece ser que da no acaba de querer sonar. Some fried chicken legs, and I eat them all day. Wild Evil and the Trashbones en su, lo que es su segundo LP. Han tardado pues bastante desde que se formaran en el 2009 en sacar este segundo disco, y son los encargados Dirty Water Records, sello pues del que hablamos aquí un montón, por buenas razones. Y nada, eso, un nuevo trabajo, que están de gira, van a hacer una gira, o no sé si han hecho ya en Estados Unidos, y que pues seguramente acabarán pasando por aquí. Todavía recuerdo cuando los Staggers estuvieron en un pues improvisado casi concierto en Santoña, en una extraña sala que solía programar conciertos así pues de vez en cuando, y ante cuatro gatos y gatas. Wild Evil con su nuevo proyecto, y con un tema más que nos vamos a quedar, que es por ejemplo este que titulan Trashbones, con las iniciales más o menos del nombre de la banda. Evil y los Trashbones, los que se iban a venir a tocar este próximo jueves concretamente, y con un tono también así garajero, son los Dealers, la banda esta de Gasteiz, que tienen un nuevo trabajo, en esta ocasión un single, o bueno, un EP en realidad, de tres temas, y uno de ellos es este Wearing a Frown Again, llevando el ceño fruncido de nuevo. Dressing white, The Dealers, que estrenan nuevo single, un single que han grabado en los Circo Perrotti de Jorge Explosion, con tres temas, y que los estarán presentando, aparte de, pues bueno, sus otras, sus antiguas grabaciones, en el, en la Triangu, este jueves 30 de noviembre estarán tocando en la Triangu. Y vamos a quedarnos con un último tema, el último, el de la cara B, que también tiene una importante presencia de la armónica. Got No Gouda. Seguimos con rollos garajeros, de los Dealers de Gasteiz a los Baron 4 de Londres, que el segundo trabajo también que han sacado, lo sacaron este verano, pero al final entre una cosa y otra, pues no ha podido sonar hasta ahora. Un disco titulado Silvaticus, y en el que, entre otras cosas, han cambiado de guitarra principal, lo cual, pues también... ha cambiado bastante el sonido, creo yo. E incluso en este tema que vamos a escuchar, el nuevo guitarrista, un tal C.K. Smith, es el que se encarga también de la armónica en esta versión del clásico de Bow Delay, I Can't Tell. Baron 4, este cuarteto que cuenta en sus filas con Mole, el bueno, en esto se encarga de tocar la batería, pero en los Simbrooks pues es el bajista y vocalista de la banda y bueno, toca varios instrumentos. Como digo, este es su segundo trabajo. Lo han editado el sello estadounidense Get Hip. Y nos vamos a quedar con otro tema más, concretamente con la otra versión. Esta era de Bob Dylan y esta que vamos a escuchar es de un tal Jason James Bond and the Angels. Una versión, bueno, un tema original del 67 que en la versión de los Baron 4 suena así. Wild Angel. Ciertamente, el cambio de guitarrista cambia mucho las cosas. Los Baron 4 en su nuevo disco que sacaban este verano y otros que vamos a seguir con versiones, en este caso de Dr. Feelgood, que como sabéis van a estar esta semana aquí en Bilbo. Concretamente van a tocar en el Satélite este miércoles, el 29 de noviembre, en el Satélite T. Como sabéis, pues hombre, Dr. Feelgood ya no son lo que eran, ni mucho menos. Hace años que abandonó el barco Wilco Johnson, su guitarra, y hace también unos cuantos, el 94, ni más ni menos, que murió su, para mí, desde luego, su único cantante, Lee Bryce-Yokes, ese genio con esa voz tan particular. El caso es que, bueno, pues la formación que ha girado desde entonces pues sigue en activo y este miércoles pues estarán esos, evidentemente. Pero nosotros nos vamos a quedar con los clásicos. Down at the Doctors. good all night. Así es como comenzaban Dr. Feelgood en su gran época de los 70, el disco Práctica Privada. En el año 78 era su sexto LP y, por si acaso, bueno, alguien me estaba poniendo verde, efectivamente aquí no estaba todavía, o sea, ya no estaba Wilco Johnson, ya había abandonado el grupo, estaba Gippy Mayo, pero ciertamente no es que no se notara la falta de Wilco, ¿no? Pero no lo hacía nada mal, y la verdad es que es un disco que a mí siempre me ha parecido pues de lo mejorcito que hizo Dr. Feelgood. Acompañándoles estaban, pues bueno, los dos Juanes en la sección rítmica, John B. Sparks al bajo y la gran figura a la batería, y bueno, y Libri Jax, que aparte de cantar, pues también parece ser que hoy, casi sin quererlo, la armónica es la protagonista del programa también. Pues en este caso el cantante también se encargaba de ese instrumento. Down and the Doctors, y nos quedamos con un tema de la época, esta vez sí con Wilco Johnson a la guitarra principal, que es de pues el Down by the Yeti, que pues por ejemplo vamos a quedarnos con este Cheeky Checkbook. Dr. Feelgood. Y ahora sí, checkbook. Get out. Estoy escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y lo que son las casualidades. Hemos escogido, bueno, dos temas de Dr. Feelgood que los dos eran versiones concretamente de un músico inglés llamado Mickey Jupp, con dos P's. Tanto este Checkbook que escuchábamos como el Down to the Doctor. No sé si tendrán más versiones de él, pero también es casualidad. Y dicho eso, continuamos con otra de las novedades de esta temporada, que es el nuevo disco de los amigos Messer Chaps. Magneto se llama esto, el nuevo trabajo de los Messer Chaps, Taste the Blood of Guitar Acula. Grupo que no para de sacar discos. En esta ocasión no lo han sacado en su propio sello, que es Guitarrácula, sino que se ha encargado un sello que ahora mismo está en Los Ángeles, llamado Music Recordings, haciendo un juego de palabras entre música y Muasco o algo así, y que está especializado en sonidos instrumentales. Un disco que tampoco aporta muchas novedades, ciertamente, pero siguen siendo muy buenos en lo que hacen, la verdad. Zombirella al bajo, Oleg a la guitarra y Rockin' Eugene, que es el batería desde hace ya bastante tiempo. Cuando tocaron en Los Picos, hace ya muchos años, creo que era este batería ya todavía, o sea, entonces. Y nada, vamos a escuchar un par de temas más. Por ejemplo, este The Count of the Baskerville of the Baskervilles. Aquellas a quienes gusten los instrumentales, hay buenas noticias también, porque una de las nuevas incorporaciones para el próximo Askena, el Askena Rock Festival del próximo año, del 2018, son Manor Astroman. Después de esa única fecha que tuvieron en el Surforama, pues el año que viene al menos nos quedarán un poco más cerca. Manor Astroman, que por cierto, y también hay algún otro nombre interesante, como los Bishop Bourbon, que esos ya estaban, bueno, en la primera confirmación. Pero bueno, MC5, en ese especial 50 aniversario, los Nebula, va a estar Joan Jett, los Lords of Altamont, Turbo Negro, y otra de las novedades así más interesantes es que van a estar los Hypnotics. Una de las primeras bandas en las que estuvo Jim Jones, de la Jim Jones Review, que por cierto, esta semana no, pero la siguiente semana va a estar en Bilbo con su nuevo proyecto, Jim Jones and the Righteous Hand, o como sea el nombre este que ha sacado nuevo, junto con Guadalupe Plata y los Backyard Babies, pero eso lo dejamos para la siguiente semana. Nos quedamos con un tema más de los Messerschmitts, que de vez en cuando en sus discos o en sus grupos paralelos suelen tener temas cantados, y en esta ocasión, en este disco, es el tema Bigfoot, en el cual tienen como invitado al micro, a la voz, a The Rodent, que bueno, es como se conoce a Andy Wilson, también llamado Rat Fink, que en su momento en los 80 estuvo en Alex Sex Friend, una banda pues así como muy siniestra, por decirlo de alguna manera, y que bueno, luego hablaré más de ellos. Aquí está acompañando a los Messer Chups. Aunque sea por nombrarlo solo, también estaba el saxofonista llamado Ir Vandermeulen, acompañando a los Messer Chups y, como digo, de Rodent, al cantante de, bueno, que en Alex Friends era el guitarra, y que desde hace unos años ha formado un dúo llamado Vince Ripper and the Rodent Show, en el cual, pues bueno, él se encarga del micro, de cantar y bueno, de esa imagen que lleva de un poco terrorífica. Y Vince Ripper, pues se encarga de la música, pues bueno, digamos que pinchando. O sea, debe de ser una especie de DJ. Y porque, que yo sepa, en directo no deben de tocar ningún instrumento en directo, propiamente dicho. Vince Ripper and the Rodent, un proyecto que originalmente pues era una idea de homenajear a Lux Interior y a los Cramps, con pues haciendo versiones, y a lo largo de todos sus discos pues alguna cae, por lo menos, y bueno, muchas, varias caen, incluso en las portadas homenajean, por ejemplo, uno de sus últimos discos, el Boneyard Hits. Hacen una, pues, una copia del grave de ¿cómo era? De los Graves Hits de los Cramps, ese primer mini LP que sacaron hace ya muchos, muchos años. Y nada, el caso es que hacen versiones y, por ejemplo, la verdad es que hay veces que se les pasa un poco la mano con el rollo electrónico o techno casi, pero otras pues está bastante bien conseguido. Por ejemplo, este es el New Kind of Kick, en la versión de Vince Ripper and the Rodent. Life is short, filled with stuff I don't know what for. Empezaba el I Was a Teenage Werewolf, también de los Cramps, la versión de Vince Ripper and the Rodent, que es como un dúo, una mezcla entre los Cramps y Suicide, podría ser, porque también tienen ese rollo, como digo, electrónico. Y vamos a ir acabando Shit por hoy con el esperado, por algunos y algunas, nuevo disco de los Devils, la banda de Nápoles, que tienen su segundo trabajo, ya sabíamos desde hace unos meses, que se titula Iron Butt, culo de acero y o de hierro. Bueno, el caso es que suena así, de bien. Put your devil into my ass. A veces cuando uno cierra algo, no lo cierra del todo. Ahora sí, put your devil into my ass. Los Devils. Oh, yo, yo, get your gun! Gianni a la guitarra y algunas veces cantando, y Erika a la batería y cantando también, o bueno, de aquella manera. Este dúo italiano que vuelve a contar con Jim Diamond a la producción, se ha encargado de grabar ahí en Francia, donde está ahora, este verano, pues el segundo trabajo de los Devils, Iron Bat, un disco que dura 20 minutos y sigue pues en la onda del anterior. Por cierto, en alguna entrevista dicen que uno de los mejores conciertos que han dado últimamente y que mejor recuerdan fue el pasado de la Skena Rock Festival. Y los que tuvisteis la oportunidad de estar allí, me imagino que visteis por qué. Goods is Enough es otro de los temas de este nuevo trabajo de los Devils. Devils con ese nuevo disco que no pongo la mano en el fuego, pero seguramente acabarán viniendo a presentarlo a Bilbo. Disco que han sacado, por cierto, Voodoo Rhythm, como no. Y Voodoo Rhythm que tiene, a ver si empieza a sacar ya esas novedades, como es el nuevo trabajo del reverendo Beatman, de Trixie Trainbreak, una no hombre orquesta, como se define ella. Y bueno, y más discos que tienen preparados, bueno, los Death Brothers, pero que esos ya, ese ya verá, ya le costará más tiempo salir. Comentar un par de conciertos. Por ejemplo, van a estar los Lazy Bone Ramblers, ya sabéis, ese formato acústico de los Maja. Van a estar tocando en Sopelana este jueves 30, en el Dumbala Café. Un concierto gratuito. Otro concierto gratuito será el de los Rat Traps, sí, creo que es así. Un grupo de Nueva York con una sección de vientos y haciendo un, pues no sé, un rock bastante clásico, que a veces lo comparan con The Band por aquello de que el batería también canta. Bueno, aunque cantan, deben de cantar todos y todos saben tocar un montón de instrumentos. Es de esta gente que que pues eso, que sabe tocar un montón de cosas. Van a estar tocando este miércoles en el Café Anchoqui, en la sala de arriba, en la Belcha. Y eso, es un concierto gratuito. Luego La Secta, también en esa misma sala estarán tocando, pero el viernes, el 1 de diciembre, que ya sabéis que han vuelto con la formación original de Blue Tails y demás, y estarán con Salamanders. ¿Qué más? Santi Delgado va a estar en la gala Tele Bilbao, que sabéis que celebran los 25 años, pues este sábado, 2 de diciembre. Tony Metralla y los Antibalas estarán tocando en el Ampli, en Baracaldo, el 2 de diciembre, sábado, y eso es todo. Bueno, y habrá más cosas, pero no me da tiempo más. Agur. Esto ha sido Shit. ¡Hala!